Mi nombre es Diego Eger y me voy a referir a lo que dictaminó la Contraloría General de la República con fecha 19 de octubre del 2020 respecto a una votación y un apoyo político que otorgó el Consejo Regional de Coquimbo al proyecto minero Porterío Dominga. Bueno, el Consejo Regional de Coquimbo emitió este voto político a favor del proyecto minero Porterío Dominga de la empresa Andesiron en plena crisis sanitaria durante el año 2020 y considerando que este proyecto aún está en tramitación. Ellos emiten este voto en un momento en que no le correspondía su pronunciamiento, ya que según el proceso de evaluación ambiental deberían haber emitido su pronunciamiento el año 2017 y de hecho se realizó. En un informe que el Consejo Regional entregó a Contraloría, mencionan que están a favor de inversiones mineras ambientalmente sustentables en la región. Pero si este proyecto ya ha sido rechazado en dos instancias, tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros, me pregunto, ¿qué es para el Consejo Regional la sustentabilidad? Porque a mi parecer no entienden nada en materia ambiental. De igual manera, mencionan que no han querido atribuirse competencias propias de un ente resolutivo ambiental, pero con las decisiones que ha hecho el Consejo Regional, demuestran completamente lo contrario y a la vez dejan en evidencia que no respetan la institucionalidad existente en nuestro país.